Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las autoridades iraquíes comenzaron a contar los votos un día después de celebradas las elecciones parlamentarias, recién las segundas que se realizan desde la invasión estadounidense en 2003. El domingo, 38 personas murieron y 80 resultaron heridas en diversos atentados. A pesar de la amenaza de violencia, la concurrencia a las urnas fue mayor que la prevista. Los analistas sostienen que podrían transcurrir semanas, si no meses, antes de que se forme un nuevo gobierno, porque se prevé que ninguno de los partidos políticos gane por una clara mayoría. Algunos políticos sunitas boicotearon las elecciones luego de que un comité liderado por chiitas prohibiera a unos 500 candidatos presentarse a las elecciones debido a presuntos vínculos con el proscrito partido Ba'ath de Saddam Hussein. El presidente Barack Obama elogió la votación iraquí. Obama declaró: desde todo punto de vista, este fue un hito importante en la historia de Irak. Docenas de partidos y coaliciones presentaron miles de candidatos al Parlamento, hombres y mujeres. Hubo aproximadamente 50.000 cabinas de votación. Y en lo que constituyó una fuerte concurrencia, millones de iraquíes ejercieron su derecho a votar con entusiasmo y optimismo. La votación de hoy deja en claro que el futuro de Irak pertenece al pueblo iraquí. Un soldado británico que se negó a regresar a Afganistán para un segundo periodo de servicio fue condenado a 9 meses de prisión en una cárcel militar. El cabo primero, Joe Glinton, de 27 años, sirvió durante 7 meses en Afganistán. Luego de regresar, comenzó a manifestarse abiertamente en contra de la guerra. Glinton dijo: regresé sintiéndome un poco avergonzado. Sentí que no podía visualizar lo que habíamos logrado estando allí y me sentí muy desilusionado. Y creo que ese sentimiento de desilusión no me ocurrió solo a mí. Muchos de mis colegas, que están en servicio actualmente, algunos de ellos en Afganistán e Irak, están igualmente desilusionados. Hay descontento en las filas, lo cual es algo muy atemorizante para el servicio militar. En noticias de África, el New York Times informa que Estados Unidos está ayudando al gobierno somalí a preparar una importante ofensiva para tomar Mogadiscio, la capital del país, que se encuentra en poder de militantes islámicos. Durante los pasados 6 meses, Somalia cedió jóvenes a Djibouti, Etiopía, Uganda, Kenia y Sudán para su instrucción militar, y la mayoría están de regreso en la capital esperando para combatir. Hasta ahora, la mayor parte de la asistencia militar de Estados Unidos al gobierno somalí se ha centrado en el entrenamiento, pero un funcionario estadounidense declaró al Times que espera que las fuerzas encubiertas de su país participen en la ofensiva. El funcionario dijo: lo que probablemente vean sean ataques aéreos y operaciones especiales que llegan, golpean y se van. Según se informa, centenares de personas, entre ellas muchas mujeres y niños, habrían muerto en Nigeria en combates religiosos registrados en la ciudad de Jos. El presidente interino de Nigeria, Goodluck Jonathan, ordenó a las fuerzas de seguridad que capturaran a quienes están detrás del ataque. La ciudad de Jos se encuentra en el cruce del norte musulmán de Nigeria y el sur predominantemente cristiano. Según la BBC, la cifra de muertos se ubica en 500. Otras 200 personas murieron en Jos en enero. El vicepresidente Joe Biden está llegando hoy a Israel, un día después de que los palestinos accedieran a participar en conversaciones indirectas con Israel por primera vez desde el ataque israelí a Gaza. Biden es el funcionario estadounidense más importante que visita Israel desde que el presidente Obama tomara posesión del cargo en enero de 2009. El grupo israelí Peace Now criticó el nuevo proyecto y dijo que ampliaría la brecha con los palestinos y la solución de dos estados que corre el riesgo de volverse obsoleta. Los palestinos advirtieron que una mayor expansión de los asentamientos amenazaba el proceso de paz y las futuras conversaciones. El enviado especial de Estados Unidos, George Mitchell, elogió la reanudación de las conversaciones. Mitchell declaró: esperamos que se dé un proceso creíble, serio y constructivo que logre el objetivo que todos compartimos, la paz integral en Medio Oriente. Un alto funcionario militar israelí llegó a Estados Unidos, donde se prevé que se realicen una serie de protestas en su contra. El teniente general Gabi Ashkenazi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes, IDF por su sigla en inglés, asistirá a un evento de recaudación de fondos de la organización Amigos de IDF, que se realizará el martes en el Hotel Waldorf Astoria de Manhattan. Entre los grupos que se manifestarán en las afueras del evento se encuentran Jewish Say No, los judíos dicen no, American Jews for a Just Peace, judíos estadounidenses por una paz justa, y Jewish Voice for Peace, voces judías en favor de la paz. El New York Times informa que el gobierno federal otorgó más de 107 mil millones de dólares a empresas que también realizan negocios con Irán, a pesar de la prohibición impuesta a las compañías estadounidenses que comercian con ese país. Un análisis de registros federales y memorias de empresas revelan que 74 compañías mantienen vínculos comerciales con el gobierno estadounidense y con Irán desde el año 2000. En esta lista se encuentran Halliburton, Shell, BP, Caterpillar y ExxonMobil. Muchas de las compañías abrieron filiales extranjeras para eludir las leyes. Los votantes de Islandia rechazaron un plan en virtud del cual se pagarían más de 5 mil millones de dólares a Gran Bretaña y los Países Bajos para reembolsar a los clientes de un banco por internet islandés que quebró. El 93% de los votantes islandeses se opuso a gastar esta suma. Los 5.300 millones de dólares debidos representan más del 40% del Producto Bruto Interno de Islandia. Gran Bretaña advirtió a Islandia que corre el riesgo de ser marginada a nivel internacional si no reintegra el dinero, mientras que el FMI está demorando un paquete de ayuda financiera para Islandia. No obstante, los votantes islandeses rechazaron por mayoría arrolladora las amenazas de la comunidad internacional. Smar McCarthy, un votante de Islandia, dijo: creo que lo que sucedió es que la gente manifestó que no está dispuesta a aceptar meterse en ningún tipo de esclavitud de endeudamiento. Las personas quieren obtener un resultado justo y equitativo de esta crisis. En Estados Unidos, el índice oficial de desempleo del país permaneció en 9.7% el mes pasado, al tiempo que se eliminaron otros 36.000 puestos de trabajo. El más reciente informe en materia laboral indica que el 4% de la población ha estado desempleada durante 27 semanas o más. El índice de desempleo de los trabajadores afroestadounidenses se mantiene en 15.8%. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, intentó interpretar de forma positiva las cifras de desempleo. El senador Reid dijo: hoy es un gran día en Estados Unidos. Únicamente 36.000 personas perdieron su empleo hoy. Eso es muy bueno. Los colaboradores de Harry Reid defendieron sus comentarios señalando que algunos analistas habían previsto que se perderían más de 36.000 puestos de trabajo en febrero. En noticias de Capitol Hill, el congresista demócrata Eric Massa de Nueva York anunció que renunciará hoy en medio de acusaciones de que acosó sexualmente a un empleado. Massa fue electo a la Cámara de Representantes en 2008. Mientras tanto, el congresista demócrata durante 7 períodos, William DeLahunt de Massachusetts, anunció que no se postulará a la reelección. Surgieron más detalles sobre John Patrick Bedell, el hombre californiano de 36 años de edad que la semana pasada abrió fuego fuera del Pentágono. Bedell hirió a 2 oficiales de la policía antes de ser asesinado a balazos. El padre de Bedell dijo que su hijo presentaba síntomas de un trastorno mental que se asemejaba a la esquizofrenia paranoide. En una grabación de audio archivada en internet, Bedell clama contra la usurpación de la propiedad privada por parte del gobierno y el sistema monetario. John Patrick Bedell dijo: cuando el gobierno puede controlar cómo se usa la propiedad privada, y especialmente cuando el gobierno controla el sistema monetario que se utiliza para intercambiar la propiedad privada, el gobierno tiene los mecanismos y la motivación para controlar a los individuos hasta el más mínimo detalle. Para evitar ser esclavizados, los poderosos amos de nuestros gobiernos actuales utilizan todos los medios a su alcance, incluyendo el soborno, el robo y el asesinato, para controlar esos gobiernos, que son instituciones imperfectas dirigidas por individuos imperfectos. Un juez de Texas decretó que la pena de muerte es inconstitucional debido a que puede presumirse que personas inocentes han sido ejecutadas. El fallo del juez de distrito estatal, Kevin Fine, ha suscitado grandes controversias en Texas, que ha ejecutado a muchos más prisioneros que cualquier otro estado desde 1976. El fiscal general de Texas, Greg Abbott, dijo que el fallo de Fine era un activismo judicial descarado. El Consejo de Relaciones Estadounidenses raíces islámicas presentó una demanda por mala conducta contra los oficiales de la policía de la ciudad de Henderson, en Nevada, que arrestaron a 7 musulmanes por orar en público. Estos hombres se habían detenido en un centro comercial al atardecer para orar en el estacionamiento. Uno de estos hombres utilizó su teléfono celular para filmar a un oficial de la policía mientras este les explicaba por qué estaban siendo detenidos. Un hombre musulmán dijo: "Usted sabe que solamente somos musulmanes orando". El oficial de la policía dijo: "Pero eso no me consta". El hombre musulmán dijo: "Bueno, estamos orando y usted sabe que hay una plegaria musulmana. ¿Eso es suficiente para que diga que es una actividad sospechosa?". El oficial de la policía dijo: "Bueno, es por eso que lo estoy verificando". El hombre musulmán dijo: "¿Entonces cree que lo es?". El oficial de la policía dijo: "Si creo que lo es, creo que alguien nos llamó y nos dijo: 'Oigan, investiguen esto. ¿Los vi orando? No. ¿Sé lo que estaban haciendo? Quiero decir, no sé si ustedes repiten lo mismo o en realidad están diciendo: 'Espero no matar a un oficial de la policía hoy'. No sé si no están diciendo eso". El periódico The Daily Californian informa que algunos manifestantes estudiantiles siguen presos tras ser arrestados el jueves durante el Día Nacional de Acción para Defender la Educación Pública. Aproximadamente 140 manifestantes fueron arrestados en Oakland por bloquear el tránsito en las carreteras interestatales 880 y 980. La mayoría de los manifestantes fueron liberados el viernes, pero los que podrían ser procesados permanecieron encarcelados durante el fin de semana. Entre las personas arrestadas se encontraban los periodistas Brandon Jordan y David Martínez, quienes documentaron la golpiza propinada por la policía a algunos manifestantes. La mayoría de los manifestantes arrestados el jueves en Oakland fueron acusados de reunirse ilícitamente. Algunos de ellos también fueron acusados de oponer resistencia al arresto. Y Catherine Bigelow se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar el premio a mejor directora en los Oscar. La película The Bigelow, The Hurt Locker, ganó un total de 6 premios Oscar, entre ellos el de mejor película y mejor guión original. Mientras tanto, The Cove ganó el Oscar a mejor documental. Esta película expone la caza sangrienta de delfines en un pueblo de pescadores de Japón. Geoffrey Fletcher se convirtió en el primer afroestadounidense en ser galardonado con un Oscar por mejor guión. Fletcher ganó el premio al mejor guión adaptado por la película Precious. Por otra parte, Monique ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel como Mary Jones en Precious. Monique es tan solo la quinta mujer negra en ganar un Oscar por su actuación. En su discurso de aceptación, Monique citó a Hattie McDaniel, quien ganó el mismo premio por Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, hace 70 años. Hattie McDaniel ganó el primer premio de la Academia otorgado a un artista afroamericano. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.